un pequeño recordatorio. Miren, recuerden de que nosotros el día martes de la semana pasada estuvimos conversando respecto de la nulidad matrimonial y también estuvimos conversando respecto del divorcio, ¿cierto? Y con relación entonces al divorcio, estuvimos más o menos conversando cómo podríamos crear un concepto, ¿cierto? Y por otra parte, también nosotros empezamos a conversar cuáles son los tipos de divorcio que obviamente se reconocen en Chile. Y cuando estamos hablando de los divorcios que se reconocen en Chile, habíamos dicho de que en Chile existe el divorcio sanción y el divorcio remedio. Y el divorcio sanción está regulado en el artículo 54 y el divorcio remedio está regulado en el artículo 55. Nosotros habíamos dicho también que en Chile el divorcio atendido como está configurado siempre requiere de una causal para que opere. Por tanto, en el divorcio sanción la causal es una infracción. La infracción que recuerden que se encuentra regulada en el artículo 54, inciso primero. Los demás numerales del 54 son simplemente ejemplares, ¿cierto? Y cuando estamos hablando del divorcio remedio, la gran causal que se requiere es el cese efectivo de la convivencia. Y es ahí donde yo les dije en la grabación que tienen que tener muy muy claro cómo funciona la separación de hecho para entender entonces cómo se acredita el cese de convivencia en el divorcio. Eso hay que tenerlo pero muy muy presente, ¿ya? Entonces, recuerden, estimados, de que nosotros también habíamos estudiado el martes pasado, ¿ya? Habíamos estudiado el divorcio remedio, ¿ya? De común acuerdo. Y habíamos dicho de que lo que se requiere para que tú te divorcies de común acuerdo es la solicitud de divorcio común acuerdo. Primero. Segundo, habíamos dicho que tú tienes que acreditar un plazo de cese de convivencia mayor a un año, ¿cierto? Por eso nosotros habíamos dicho, tengan cuidado, porque si ustedes dicen que es el plazo de un año, eso es incorrecto. Y esa es como el típico error que comete el alumno al momento de responder eso. Dice, el plazo de un año. No, no es de un año, es mayor a un año. Por tanto, tú técnicamente, ¿cuándo cumples el requisito? Cuando tú cumples un año, un día. Por tanto, tú técnicamente, ¿cuándo puedes presentar la solicitud? Al año, dos días. No, al año dos. Porque al año uno todavía no es un plazo mayor, ¿cachai? Entonces, al año dos días tú puedes presentar entonces la solicitud, ¿ya? Y ahí donde normalmente en el diurno me reclaman, pero ¿cómo? La pregunta está buena, ¿no? Dice mayor un año. Entonces, si por ejemplo dice, hay una afirmación que dice que se requiere para el divorcio según un acuerdo un plazo de un año, eso es falso, ¿entienden? Porque tú quedas corto. Es mayor a un año, ¿ya? Y también habíamos dicho que nosotros tenemos que presentar el famoso convenio regulador, que en la práctica se conoce como acuerdo completo suficiente. ¿Y por qué se conoce de esa forma? Porque el convenio regulador tiene que cumplir dos requisitos. Y los dos requisitos son que sea completo y sea suficiente. ¿Cuándo es completo? Cuando regula, ¿cierto?, la materia del artículo 21. Artículo 21, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuándo se entiende que es suficiente? Cuando es parejito. Cuando obviamente establece relaciones equitativas, cuando procura aminorar el mercado económico y establece ciertas relaciones equitativas. ¿Ya? Todo eso lo conversamos desde el punto de vista del divorcio remedio de común acuerdo. Pero fíjense que obviamente el divorcio remedio de común acuerdo requiere, por tanto, de que ambos quieran divorciarse. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando uno quiere divorciarse y el otro no? Ahí pasamos, por tanto, a la segunda lista, que es el divorcio remedio, pero unilateral. Ese es el típico caso cuando uno quiere divorciarse y el otro no. ¿Se entiende? O cuando básicamente uno demanda al otro. ¿Ya? Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Como es unilateral, no hay que presentar convenio regulador, porque obviamente no hay acuerdo, ¿me entiendes? Y por tanto, lo que se requiere es lo siguiente, que tú al momento de demandar el divorcio de forma unilateral, tú tienes que acreditar un plazo de cese convivencia de 3 años. Fíjense que hay que tener ojo, porque no dice mayor a 3 años, es de 3 años, ¿me entiendes? Por tanto, ahí al 3 años, un día, a ese día tú puedes, por tanto, automáticamente pedir el cese unilateral. ¿Te has perdido, Fabi? No se aparece. Ah, ¿Aparece en el chat? Sí, aparece todo. ¿En qué parte? A ver, ¿dónde estás buscando? En la página 50. ¿Página 50? La 50, pero unilateral no veo. ¿En el punto 2? Lo que pasa es que es un apunte muy tarzanesco, como les digo a ustedes, es como que aparece lo justo y necesario que requiere la explicación de la clase. Entonces fíjate que aparece como su resumen. ¿Qué dice de cualquiera de los cónyuges? Sí, de cualquiera de los cónyuges, es el unilateral. Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado con lo siguiente. Porque miren, el artículo 55 también establece una figura de protección para el cónyuge que, siendo demandado, ¿me entienden?, además tiene la calidad de acreedor de alimentos, o eventualmente los hijos tienen la calidad de acreedores desde el punto de vista de la pensión de alimentos. Fíjense lo que dice el artículo 55, y esto es lo que se conoce en doctrina como cláusula de dureza. La cláusula de dureza, miren lo que dice el artículo 55. Dice, inciso tercero, habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia durante el transcurso de a lo menos 3 años. Fíjense que no dice mayor a 3 años, dice a lo menos 3 años, ¿cierto? Y después dice, salvo que, ojo cómo está redactada la norma, salvo que a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento reiterado a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes pudiendo hacerlo. Entonces, fíjense, el código se coloca entonces en la siguiente figura. Imagínense entonces que Juan se encuentra casado entonces con María, ¿ya? Ocurre de que Juan entonces se separa de hecho con María y regula los alimentos, ¿ya? Ocurre que fijaron, por ejemplo, una pensión de alimentos de 100.000 pesos mensuales. Y durante los 3 años, Juan nunca pagó. Y más encima, cumpliendo los 3 años, este pide el divorcio. ¿Se va entendiendo? Entonces el artículo 55 dice lo siguiente, que cuando tú eres el acreedor de los alimentos y a ti te demandan, tú tienes entonces una excepción. Y por mucho que se haya cumplido el plazo de cese de convivencia, tú tienes derecho a defenderte diciendo, ojo, este divorcio tiene que ser rechazado. ¿Por qué? Porque durante el cese de convivencia, esta persona, pudiendo pagar, y esa cuestión es súper importante, pudiendo pagar, no pagó los alimentos que yo tenía derecho a exigir como cónyuge, o no pagó los alimentos que tenían nuestros hijos comunes. ¿Se va entendiendo? Y esa deuda se tiene que generar durante el cese de la convivencia. Entonces, fíjense, ahí, en consecuencia, como es una excepción, finalmente el demandado puede decir, bueno, me deben, pero igual me quiero divorciar, echémosle para adelante y por tanto no se excepcionan. ¿Se va entendiendo? Como también puede decir, pucha, me están pidiendo el divorcio y más encima me deben, por tanto, este divorcio tribunal, por favor, tienen que rechazarlo. Eso es lo que se denomina cláusula de dureza. ¿Se va entendiendo? Entonces, indirectamente, ¿qué es lo que está haciendo el artículo 55? Está generando que si una persona tiene la calidad de deudor, por último se ponga al día antes de pagar la pensión. Eso es lo que está haciendo. Y en la práctica, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando existen deudas de alimento y el demandante deudor quiere, obviamente, pedir el divorcio, lo que hace técnicamente es ponerse al día. Y una vez puesto al día, recién demanda. Porque, obviamente, una cosa es no dar cumplimiento, y otra cosa es presentar la demanda cuando ya te pusiste al día, porque ya no eres deudor. ¿Cómo se llamaba? Cláusula de dureza se llama en doctrina esa. ¿La 55? Sí, esa excepción se denomina cláusula de dureza, para que la tengan entonces anotadita. Señora dice, ya sigamos, nomás me quiero decir. No, como es una excepción, acuérdate, como buena excepción tenés que presentar en el momento de contestar la demanda. Y si tú no la presentaste, ¿me entiendes? No pasa nada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, que también puede darse el siguiente fenómeno. Puede ser, Milena, por ejemplo, que tú estás casada entonces con Juan y resulta que tú eres la acreedora y resulta que tú querías divorciarte. En ese sentido tampoco va a haber cláusula de dureza porque es el propio acreedor el que está demandando. ¿Le conviene al otro? Claro, claro. Entonces ahí donde efectivamente al final el artículo 55 dice, si usted es deudor de alimentos y quiere solicitar el divorcio unilateral, póngase al día. Pero ojo que cómo está redactada la norma, estimado. Porque fíjense que, que la ley dice que no basta que tú seas simplemente deudor, sino que tú eres deudor de alimentos, pero no un simple deudor. Era un deudor que, pudiendo pagar, no lo hacía. Porque dice pudiendo hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí entonces es donde viene un tema de tribunal. ¿Qué es lo que se entiende el pudiendo hacerlo? Porque también es un tema muy de criterio. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que Juan, que se separó de hecho, ¿me entiendes? No pagó los 3 años de alimento. ¿Y por qué no los pagó? Porque le dio, por ejemplo, una afectación cardíaca y estuvo, por tanto, 1 año hospitalizado y los 2 años en rehabilitación. Y se fue toda la plata a la operación. Ahí, obviamente, el gallo no podía pagar. ¿Se entiende? Por ejemplo, puede ser que lo despidieron de su trabajo. Y resulta de que no exige, y fíjense que dice, fíjense cómo está redactada la norma, porque el artículo 55 dice, miren, no ha dado cumplimiento reiterado. ¿Qué es lo que se entiende por reiterado? Técnicamente serían 2 pensiones de alimentos adeudadas para que ya sea reiterado. Pero también los tribunales han dicho, a ver, pero que ojo, tampoco privemos de la acción a esta persona. Si, por ejemplo, a lo mejor Juan en el mes 1 no lo pagó y resulta que ahora cuando lo demandaron, debía la última pensión. Ya, debe la otra, pero no hay incumplimiento reiterado porque en el intertanto siempre estuvo al día. ¿Se va entendiendo? Lo que obviamente se coloca, en la situación que se coloca en la norma, es básicamente que el gallo derechamente no ha pagado o de alguna u otra forma ha hecho pagos parciales. Por ejemplo, tenía que pagar 100 lucas. Y este gallo solamente iba pagando 50. Ahí también hay un incumplimiento reiterado. Un incumplimiento parcial, pero reiterado al fin y al cabo. ¿Se va entendiendo? Por tanto, es un tema que hay que ir viéndolo caso a caso. ¿Y saben dónde normalmente se produce el típico problema de la cláusula de dureza? Se produce en una situación, pero clásica, que en la práctica ocurre, que ya a contar del año 2021... técnicamente las pensiones de alimentos ya no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque a contar de noviembre del 2021, las pensiones de alimentos tienen que ser fijadas en UTM. Y por tanto, la UTM tiene su propio sistema mensual de reajuste. Lo que ocurre es que antes, cuando las pensiones se fijaban en pesos, se tenían que reajustar cada 6 meses de acuerdo al IPC. Y resulta de que tú como deudor de alimentos, en ninguna parte a ti te dicen, oye, llegó el mes 7, por tanto tú tienes que pagar esta suma reajustada. A ti nadie te avisa. ¿Cachai? Después, y tú seguías pagando, por tanto, 100 lucas, pero se te olvidaba el reajuste. ¿Se entiende? Después pasó 6 meses más. Seguías pagando 100 lucas, pero se te olvidó reajustar la suma que había que reajustar. ¿Se va entendiendo? Porque más encima, la ley 14.908 decía de que el que podía pedir el reajuste era el alimentario, o sea, el que tenía derecho para pedir alimentos. Y una vez reajustado, ay, me pinché con esta cuestión. Y una vez entonces reajustado, ya, se notificaba a esta persona para que empezara a pagar los alimentos. Entonces, el típico cacho que se producía en la cláusula de pobreza era, oye, pero yo estoy al día, ¿y por qué tengo una deuda? Porque nunca iba pagando los reajustes. Y ahí le decía, aquí hay incumplimiento reiterado de la obligación de pagar alimentos. Y se rechazaba la acción. Sí, era un problemazo esta cuestión. Entonces, insisto, la cláusula de dureza es un mecanismo para fomentar el pago de las pensiones de alimentos, ¿ya? Pero insisto, el hecho de que tú seas deudor tampoco implica necesariamente que tú a lo mejor vas a tener necesariamente una demanda rechazada. Porque la ley dice que no tienes que dar cumplimiento reiterado. Y ese reiterado hay que ir viéndolo entonces caso a caso. ¿Me van siguiendo la idea? Profe, en una separación, mire, de hecho de mutuo acuerdo que ha impactado la pensión, así sin necesidad de ir a mediación o al tribunal, igual sirve. Exacto. De que no lo haya... Y aquí viene otro tema. Porque fíjate. Por ejemplo, Juan se encuentra casado con María. Juan se separó de hecho, pero resulta que de forma verbal regularon de que Juan iba a pagar 100 lucas mensuales. Nosotros habíamos dicho, ese acuerdo es válido, pero no te sirve para acreditar fecha cierta del cese de convivencia, ¿cierto? Entonces, por otro lado, mira, Juan se fue de la casa y no regularon nada. Jurídicamente, Juan tiene el deber de proveer de alimento a su cónyuge, porque cónyuge, nadie tiene que empujarlo para cumplir con el deber. Entonces, técnicamente, cuando Juan después demanda el divorcio y él nunca pagó los alimentos, el tribunal va a decir lo siguiente: pucha, si el demandado quiere interponer o quiere excepcionarse con la cláusula de dureza, yo necesito una pauta para ver cuánto tenía que pagar Juan y cuándo debía pagarla. Entonces, para que funcione esta cuestión, los alimentos tienen que estar efectivamente decretados o acordados por mediación o efectivamente con este convenio regulador. Por eso, si no hay nada regulado o está regulado hacia lo compadre, el tribunal va a decir: mira, aquí yo no puedo saber si Juan efectivamente es deudor o no, porque no tengo una pauta de cuánto debe y cuánto paga. ¿Me van siguiendo la idea? Ahora viene un tema. Procesalmente la acción es como una bala, ¿me entienden? Obviamente tú puedes dispararla una sola vez. Entonces acá la doctrina se ha preguntado lo siguiente: a ver, ¿qué es lo que ocurre cuando Juan demanda a María y María se excepcionó con la cláusula de dureza? Y efectivamente se logró acreditar que Juan no pagó, y no pagó de forma reiterada. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Ya? Se rechaza la acción de divorcio. La pregunta es: ¿Juan mañana puede ponerse al día, pedir un crédito? Fue a Falabella, donde tuve que pedir un crédito, y al día siguiente demandar nuevamente el divorcio. Y ahí René Ramos Paso dice: ojo, que acá esa acción se extinguió cuando obviamente él la ejerció y se la rechazaron. Por tanto, jurídicamente, póngase al día, pero técnicamente tiene que esperar 3 años más para que se renueve una acción. ¿Temazo, ah? Ese es el tema. Entonces, si ustedes tienen un cliente... Ya. Sigamos. Entonces, sigamos. Entonces, de acuerdo entonces a lo que nosotros estábamos comentando, la Mile dijo algo que es súper práctico y súper cierto. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente, y el cliente obviamente quiere demandar unilateralmente el divorcio, porque recuerden que esto solo en el divorcio unilateral, si quiere demandar unilateralmente el divorcio, ustedes lo primero que tienen que preguntar es lo siguiente: ¿reguló? Primero, esa es una de tantas preguntas, ¿ya? ¿Cuándo se casó? Después vamos a ir viendo por qué es importante preguntar cuándo se casó. ¿Cuándo reguló los alimentos? ¿Cuándo reguló? Si efectivamente él tiene que pagar alimentos. Y la pregunta del millón, si está al día. Porque si no está al día, ustedes tienen que acordarse de esta cuestión. ¿Me entienden? Y la recomendación es la que dice la Mile. ¿Sabe qué? Póngase al día, llegue a un acuerdo, llegue a un convenio de pago, lo que sea. Pero que efectivamente, al momento de presentar la demanda, usted está al día. Ni siquiera póngase al día durante. No, al momento de presentarla, usted no tiene que deber. Para que efectivamente no le interponga la cláusula de dureza. ¿Se va entendiendo, Nelson? ¿Se puede solicitar prescripción de la deuda? Sí, sí. Los alimentos prescriben, de acuerdo con las reglas generales, 5 años. Sí. Lo que ocurre es que tú tienes que distinguir dos cosas. Tú tienes que distinguir entre los alimentos futuros, que eso no prescriben. O sea, el derecho a pedir alimentos eso no prescribe. Pero las deudas de alimentos son deudas comunes y corrientes, y esas prescriben de acuerdo con las reglas generales. Ahora, de acuerdo a la última modificación que se hizo ahora en diciembre, ¿ya? Hay una suspensión en favor de las personas menores de 21 años, ¿ya? Y en ese sentido, cuando hay un acreedor menor de 21 años, se encuentra beneficiado con la suspensión de la prescripción hasta que cumpla 21. Y de ahí empieza a correr el plazo de prescripción. Lo que pasa es que incluso, fíjense que eso ha sufrido dos modificaciones, porque en el año 2021 la suspensión operaba hasta los 18, pero que resulta como los alimentos se deben hasta los 21, después se ajustó la norma y ahora la suspensión opera de los 21 para arriba. ¿Ya? Así que en ese sentido tienen que tenerlo pero súper, súper presente. Porque antes se producía una discusión doctrinaria. Si efectivamente los alimentos se suspendían en favor de los hijos menores de edad. Se decía que sí porque le favorecía la suspensión del 2503. Pero resulta de que ahora se eliminó esa discusión y la ley lo dice expresamente. Los alimentos empiezan, la prescripción empieza a correr cuando la persona cumple 21 años. Profe, ¿y esa prescripción se debe solicitar por la vía normal o a través Tribunal de familia, sí. Así que eso es lo que es la famosa cláusula de esa, y por eso es un tema de criterio. Miren, yo les voy a contar, hace años atrás, a mí me tocó tramitar un divorcio unilateral, proceso de convivencia, ¿ya? Cuando yo estaba haciendo la práctica de la corporación, imagínense, ya, estamos hablando del año 2009, imagínense, ¿ya? Y resulta de que a mí me tocaba defender al demandado, ¿ya? Y el demandado dijo, ojo, a mí me deben alimentos, o se produjo una laguna, ¿me entienden? Entre el año 70 y tanto al año 70 y tanto. Pero de ahí para adelante estaba el día, pero quedaba este bache. El tribunal dijo, ya, efectivamente, traigan la causa a la vista, y los alimentos estaban fijados en escudo. Imagínense, antes de que pasáramos al peso, los alimentos estaban fijados en el escudo, ¿ya? Y me río porque el desenlace ya. Y resulta que, claro, ¿qué es lo que pasó? Se tuvo que hacer la conversión, y el demandado debía 200 pesos. Claro, porque con la transformación del peso en escudo debía 200 pesos. Ahí obviamente no rechaza, no, la excepción nunca, no tuvo buen camino, ¿entiendes? Se divorció igual, ¿me entiende la persona? Pero efectivamente, por eso le costó un tema de criterio, ¿me entiendes? Básicamente la deuda actualizada le daban 200 pesos. Hasta el mismo tribunal cuando hizo el cálculo y salió el resultado final, digo, ya, así fue la actitud del tribunal, digo, ya, pero son 200 pesos, ya, sigamos para adelante. Así fue. Por eso un tema entonces de criterio, ya. Pero se entiende la cláusula. ¿Cuándo fue pagar el peso, tío? ¿Cuándo fui a pagar el peso yo? Sí. Ahí no tengo un peso todavía guardado, por si acaso. Y el tema era, ¿dónde me conseguí un peso? ¿Me entienden? Porque dije, tampoco había moneda 5. Entonces dije, me van a tener que volver 9. Me ha salido un saldo a favor y nuevamente me van a hacer un gasto operacional. No, eso fue un desastre. Pero no me lo cobraron en una. Miren, esta cuestión es importante y necesito que lo tengan muy, muy, muy, muy claro. ¿Cómo se acredita el cese de convivencia? Y acá, por eso yo les dije, ustedes cuando tramiten el divorcio a una persona, ustedes tienen que hacer varias preguntas. Si tienen hijos, si efectivamente son deudores de pensiones de alimentos, qué régimen matrimonial existe, ¿ya? Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cómo se computa el cese de convivencia? Y acá hay que hacer una distinción. Hay que hacer la siguiente distinción porque resulta de que la ley de matrimonio civil que estamos estudiando empezó a regir el 18 de noviembre del 2004, porque empezó a regir 6 meses después de su publicación en el diario oficial, ¿ya? Y la ley de matrimonio civil 19.947 que estamos estudiando empezó a regir el 18 de noviembre del 2004, ¿ya? Pero obviamente, antes del 17 de noviembre del 2004 hacia atrás, habían otros matrimonios que se regían bajo la antigua ley de matrimonio civil. Entonces, cuando empezó a operar la nueva ley de matrimonio civil, obviamente los matrimonios anteriores también podían optar al divorcio. ¿Ya? Porque si no hubiese sido terrible, ¿me entiendes? O sea, si tú te casaste el año 90, no podías divorciarte, y si te casaste en el 2005, sí. Por tanto, todos podían divorciarse. Pero desde el punto de vista de cómo se acredita el cese de convivencia, aquí hay que hacer una distinción entre matrimonios celebrados del 18 de noviembre, ahí dice después, no, siendo más preciso, matrimonios celebrados del 18 de noviembre del 2004 hacia adelante y matrimonios celebrados del 18 de noviembre del 2004, o sea, del 17 hacia atrás. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo se acredita el cese de convivencia cuando tú te casaste desde el 18 de noviembre del 2004 hacia adelante, hasta el día de hoy. Y ahí entonces donde cobra importancia lo que habíamos dicho nosotros. Es súper importante que ustedes tengan claro las reglas de la separación de hecho. Porque ahí donde yo les dije, si tienen claro cómo funciona la separación de hecho, van a tener claro entonces cómo funciona el cese de convivencia en el divorcio. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el artículo 55. El 55 dice, en el inciso cuarto, en todo caso, se entenderá que el cese de la convivencia no se ha producido con anterioridad a las fechas que se refieren los artículos 22 y 25 según corresponda. Y te remite, por tanto, a los instrumentos de en que puede constar la separación de hecho de común acuerdo. Por tanto, fíjense, ¿cómo se acredita en consecuencia el cese de convivencia respecto de matrimonios celebrados desde el 18 de noviembre del 2004 en adelante? Se acredita en virtud de lo que dice el artículo 22 y el artículo 25. Por tanto, tú puedes acreditar la fecha cierta del cese de convivencia a través de una escritura pública, a través de una escritura privada o protocolizada ante notario público, hasta un acte, a través de un acta extendida ante el oficial de registro civil o una transacción aprobada judicialmente. En el contexto de que el artículo 22, recuerden que ambas partes firmaron, porque eso es un instrumento donde constan, obviamente, la separación de hecho como un acuerdo. Y el artículo 25 te dice lo siguiente. También la fecha cierta se acredita con la notificación de la demanda en los procedimientos del artículo 23. Y además se puede acreditar mediante la declaración unilateral de cese de convivencia que puede constar en la letra A o B del artículo 22 o en virtud de la declaración unilateral que tú realizas en el Tribunal de Familia, pero todo ello una vez que lo notificaste. Por tanto, fíjense, finalmente, el cese de convivencia respecto de matrimonios que se celebraron bajo el amparo de la ley de matrimonio civil actual, solo se acredita mediante prueba instrumental. Porque fíjense que se acredita mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario público, acta extendida ante oficial de registro civil o transacción aprobada judicialmente. O en virtud de la notificación de la demanda en virtud del artículo 23 o en virtud de la declaración unilateral que establece el artículo 25, pero todo ello cuando se notificó. ¿Se entiende? Por tanto, fíjense. Imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Juan y María se casan el 18 de junio del año 2017. ¿Ya? Y se quieren entonces al día de hoy divorciar de común acuerdo. En ese sentido, si por ejemplo regularon las materias del artículo 21 de común acuerdo a través de escritura pública, el otorgamiento, por tanto, de esa escritura pública, la fecha de la escritura pública, servirá para acreditar, por tanto, fecha de cese de convivencia. ¿Me entienden? Si Juan y María se quieren divorciar y obviamente fueron ante el oficial del registro civil y regularon la materia del artículo 21, ese instrumento también le sirve para acreditar fecha cierta de cese de convivencia. ¿Hay que hacer algo más? No, porque lo firmaron ambos. ¿Me entienden? Si, por ejemplo, María demandó a Juan de alimentos, ese es uno de los procedimientos que establece el artículo 23. No hay regular ninguna otra materia, da lo mismo, porque con la notificación de esa demanda también te sirve para acreditar fecha cierta de cese de convivencia. Juan se quiere divorciar, María no. ¿Qué es lo que hace Juan? Concurre, por tanto, a una notaría y declara que quiere cesar su convivencia. En ese sentido, una vez que la notifica y cumple con el plazo, le sirve, por tanto, la notificación como una forma de acreditar la fecha cierta del cese de convivencia. ¿Se va entendiendo? Todo eso respecto de matrimonios celebrados desde el 18 de noviembre del 2004 en adelante. No después, ¿me entiendes? Desde el 18 de noviembre del 2004 en adelante. ¿Se entiende? Profe, para aclararlo, esa notificación también es personal, ¿cierto? Sí, porque en primera... Mira, lo que pasa en materia de tribunales de familia funciona de la siguiente forma. La notificación es personal, ¿ya? Pero cuando se logra acreditar que la persona se encuentra en el lugar del juicio, se notifica como se dice en materia de tribunales de familia por el artículo 23. y el artículo 23 es como la supletoria del 44, ¿cachai? Pero se acredita en el lugar de juicio y le entregan, por tanto, una copia a cualquier persona adulta. O eventualmente la notifican por carta certificada, ¿ya? Entonces, en ese caso concreto, técnicamente esa notificación es personal, pero puede suplirse por la del artículo 23, que, de carta, que es por carta certificada, ¿ya? Pero obvio, pero todo ello de la declaración unilateral empieza a correr cuando se notificó. Por tanto, día que te demoras en notificar, el día perdido. ¿Se entiende? Y recuerden que hasta cuando tú estás casado, hasta cuando se declara el divorcio. Por tanto, si tú te separaste de hecho, técnicamente y tienes ya toda la intención de divorciarte, lo primero que tenés que hacer es la declaración unilateral, ¿me entiendes? ¿Ya? Y notificarla. Y después tener cuidado a cruzar la calle, porque obviamente todavía estás casado y si tú te mueres, obviamente opera la regla del sucesor. Y esto coño. Por eso digo, te dije, me decía en verdad. Aunque esté notificado, ¿cómo? Aunque esté notificado. Exacto, porque resulta que hasta cuando tú estás casado, hasta cuando te divorcias. Es que se supone que eso es un derecho, es un proceso intermedio. Estás como en el limbo. Mira, la separación de hecho yo le había dicho. Tú en los hechos estás separado, por algo se llama separación de hecho, sí. Pero para la ley tú eres una persona que está felizmente casado y viviendo con tu cónyuge y aplicándose todas las reglas del estatuto de familia. Por eso se llama separación de hecho, ¿me entienden? En los hechos tú estás separado, pero jurídicamente tú estás felizmente casado. Profe, ¿y ahí cómo se acredita desde esa fecha de atrás? ¡Vamos, vaya! ¿Me entienden? Entonces, miren, ¿qué nos ocurre cuando Milena, por ejemplo, tú te casas, Milena, ¿no? ¿Qué año te casaste? 2007, ya. A ti se te aplica la ley de matrimonio civil actual, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, la Milena se hubiese casado en el año 95, ¿ya? Y quiere al día de hoy divorciarse. Fíjense que ahí la ley de matrimonio civil establece un artículo 2 transitorio. Un artículo 2 transitorio. Y fíjense que si ustedes ven la ley de matrimonio civil en el artículo 2 transitorio, nos dice lo siguiente, miren. Artículos transitorios. 2. Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada de vigencia de esta ley se regirán por ella en lo relativo a la separación judicial, la nulidad y el divorcio. Y después dice, miren. Inciso tercero. Además, no regirán, fíjense. No regirán las limitaciones señaladas en los artículos 22 y 25 de la ley de matrimonio civil para comprobar la fecha del cese de convivencia entre los cónyuges. Sin embargo, el juez podrá estimar que no se ha acreditado si los medios de prueba aportados en el proceso no le permiten formarse plena convicción sobre este hecho. Por tanto, mira lo que dice el artículo 2 transitorio. Si tú te casaste en el año 95, por tanto, bajo el amparo de la ley de matrimonio civil antigua, tú puedes probar el cese de convivencia por cualquier medio probatorio, porque no se te aplica el artículo 22 y 25 de la ley de matrimonio civil. Se te aplican los otros artículos para tramitarlo, pero no se te aplican las limitaciones del artículo 22 y 25. Por tanto, tú puedes acreditar la fecha cierta por cualquier medio probatorio. ¿Y qué ocurre en la práctica? Se llevan testigos, ¿ya? Se llevan testigos. Pero ojo, por cualquier medio probatorio salvo uno, la confesión. Porque el artículo 1... transitorio nos dice lo siguiente, miren, en el número 1, número 7, dice lo siguiente: la prueba confesional no será suficiente para acreditar la fecha cierta del cese de convivencia entre los cónyuges. Por tanto, si vas tú con tu marido y dices, no, yo confieso que me separé de hecho en el año 97, eso es un medio probatorio, sí, pero no es suficiente, tenés que acompañarlo con algo más. Tenéis que acompañarlo con testigos, tenéis que acompañarlo con prueba instrumental, por cualquier medio probatorio, pero la sola confesional no te sirve. Entonces fíjense, en consecuencia, matrimonios celebrados antes del 18 de noviembre del 2004, se aplica el artículo 2 transitorio. Pueden acreditar, por tanto, el cese de convivencia por cualquier medio probatorio, salvo la confesión. ¿Se entiende? Ahora, ojo. Fíjense. ¿Pero esa confesión se trata de la confesión de uno o de ambos? De uno o de ambos, ¿me entiendes? Da lo mismo, porque son los interesados. Y resulta de que la confesión siempre, para que produzca efecto, tiene que beneficiar a otro. la confesión que te beneficia a ti no es un medio probatorio idóneo. ¿Me cachai? Entonces, miren, aquí también uno puede decir lo siguiente: a ver, pero ¿cómo? Si, por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes pueden conocer casos cercanos de personas que se casaron bajo el amparo de la ley de matrimonio civil actual y resulta que dicen, a ver, pero ojo, porque cuando yo me divorcié, yo igual tuve que llevar testigo. Y resulta que aquí Christopher está diciendo de que los matrimonios que se celebran del 18 de noviembre del 2004 solamente tienen que acreditar mediante prueba instrumental la fecha cierta del cese de convivencia. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene el siguiente tema. Técnicamente, ustedes en un juicio de divorcio, desde el punto de vista del cese de convivencia, tienen que acreditar dos hechos. Primer hecho, que se cumple con el plazo exigido por el legislador. Y segundo hecho, que ese plazo no se ha interrumpido. Y por tanto, que en ese lapso intermedio no se ha reanudado la vida en común con ánimo de permanencia. Y es ahí donde intervienen los testigos. Porque con la instrumental, el juez va a decir, ah, efectivamente estos gallos entonces cesaron su convivencia hace más de 3 años. O hace más de 1, si es de común acuerdo. ¿Me entienden? Pero ¿cómo yo sé que ese tiempo fue no interrumpido? Y ahí vienen los testigos, que dicen, por ejemplo, ya, ¿conoce a Fabiola? Ya, sí. ¿Cómo la conoce? Porque yo soy el amigo. Ya, ¿hace cuánto tiempo lo conoce? Por ejemplo, la conozco hace 20 años. Ya, ¿con quién vive la Fabiola? No, la Fabiola vive con la mamá. Ya, ¿y hace cuánto tiempo vive con la mamá? Vive hace 5 años. ¿Y por qué vive con la mamá? Porque se separó de Pedro. Ya, ¿y hace cuánto tiempo se separó con Pedro? Hace 3 años. Ya. Y la Fabiola, por ejemplo, tiene una relación sentimental nueva. Sí, de hecho yo le conozco al pololo, por ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de 3 años. Perfecto. Y ahí es donde uno realiza una pregunta súper cerrada. ¿Y en el tiempo que se separaron al día de hoy, han reanudado la vida en común? Y ahí normalmente el testigo dice, no, no la han reanudado. ¿Y cómo? ¿Cómo sabe eso? Ah, ¿por qué? Porque yo sé que obviamente está viviendo con su mamá y el pololo obviamente la va a visitar todos los días. Más encima, ¿dónde vive la otra parte? No, la otra parte vive en Valparaíso. ¿Me entienden? Entonces, ahí donde intervienen los testigos, donde los testigos finalmente vienen a aclarar de que no es que cesaran la convivencia, sino que vienen a acreditar que no han reanudado la vida en común. Porque reanudándose la vida en común con ánimo de permanencia, el tiempo se interrumpe. Se permitió primero, pero no la verdad. Exactamente, pero no te podés quedar una semana. Efectivamente. Efectivamente, como tú muy bien lo dices. Efectivamente. Se interrumpe nomás el plazo, no se pierde. No, es que la interrupción es pérdida. Sí. No es suspensión. La interrupción es pérdida. Sí, sí. La interrupción es pérdida. Entonces podés quedarte un puro día, ¿no? Después ya. Y por eso digo, es reanudación de la vida en común con ella presencia. Con ella permanencia. Por ejemplo, pucha, la verdad que a lo mejor la cónyuge le dio COVID y tiene que estar aislada y alguien tiene que cuidar a los niños. Ya, echaste una semana y te quedaste ahí y después te fuiste. Eso obviamente no te va a producir el efecto de interrumpir la prescripción. Interrumpir el plazo. Ahí donde hay que preparar bien al testigo. Y también ahí se producen algunas situaciones bien particulares, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos donde parejas se quieren divorciar, ¿ya? Parejas se quieren divorciar y resulta de que ambos están viviendo en el mismo hogar. Entonces, chuta, ¿cómo tú acreditas de que no se ha reanudado la vida en común cuando están viviendo en el mismo techo? Y me ha pasado, por ejemplo, conocer casos donde uno vive en el primer piso y otro vive en el segundo. Como también me ha tocado ver casos donde uno vive en la casa de adelante y otro vive en la casa de atrás. Y resulta que cuando obviamente presenta la cuestión tiene el mismo domicilio. Eso es un tema donde ahí técnicamente queda a criterio del tribunal. Por eso es prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, ¿ya? Y por otro lado también ahí los testigos son clave, que tienen que indicar de que por mucho de que viven juntos, relación desde el punto de vista entonces matrimonial no hay. ¿Se va entendiendo? Comparte el mismo techo, a lo mejor por un tema de ahorrarse lucas, divide los gastos. Pero vida matrimonial, eso es lo que tiene que quedar claro que no hay, para que efectivamente no se produzca la interrupción. Y es el típico cacho que tienen que por eso siempre es bueno preparar a los testigos. Porque como los testigos no tienen noción, algunos, de qué es lo que significa estar casado, qué es lo que significa estar separado, ¿me entienden? ¿Ya? en más de una ocasión han pasado chacarros y uno así como, uy, me dan ganas de ahorcarlo. ¿Por qué? Porque resulta de que en ocasiones, por ejemplo, ya, la Fabiola se quiere divorciar. Yo soy el abogado de la Fabiola. Y llega Nelson, que es el testigo. ¿Ya? Ya, hola, identifíquese. Ya, yo voy a llamar a Nelson Hermosilla. Ya. ¿Cómo conoce a la Fabiola? Conozco a la Fabiola ya porque soy amigo hace 20 años. Ya. ¿Conoce a la persona que está al lado? Porque normalmente está ahí el marido. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se llama? Ya, Brad Pitt. Ya, perfecto. Y ahí uno le pregunta, oye, pero ¿qué vínculo existe entre Fabiola y Brad Pitt? Y obviamente para que el gallo diga que están casados. Y dice, no hay ningún vínculo entre ellos. Y yo así como, pero a ver, ¿cómo? Pero, a ver, vamos a reiterar la pregunta. ¿Qué vínculo civil tienen ellos? No, ninguno. Ellos no tienen nada. Ellos no son nada. Y me decían la respuesta súper cerrada. Ellos no son nada. A ver, le voy a reiterar la pregunta. ¿En algún momento vivieron juntos? Sí, vivieron juntos, pero no son nada. Y dale con la cuestión. A ver, le voy a reiterar la pregunta. ¿Se casaron en algún momento o no? Sí. Ah, ya, entonces puede usted afirmar que están casados. Sí, y ahí va a ir reafirmando. Pero por eso, ahí es donde normalmente uno tiene en la práctica una reunión con los testigos. Y le dice, mire, las preguntas van a ser orientadas, ¿me entienden? A esta pregunta. Ustedes tienen que tener claro de que Fabiola se entiende casada, por mucho que esté separada, ¿me entienden? Para que obviamente el testigo no se encuentre con esa sorpresa. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Y ahí también donde en ocasiones el mismo tribunal, cuando, porque en ocasiones el testigo no da ni para atrás ni para adelante. No da ni para adelante. Es que es verdad, porque todo, oye, les va a pasar. Si es que ustedes no han sido testigos, ¿han sido testigos alguna vez o no? ¿Ya? Pero por ejemplo les va a pasar porque en ocasiones hay personas que dicen, no, ni un problema, yo soy testigo. Pero otra cosa es con guitarra, porque cuando vaya adelante, oye, increíble como esa persona que era tan obviamente ahí, tenía tanta personalidad. Ahí se va cohibiendo. Sí, tiene lo suyo, obviamente, ser testigo. ¿Ya? Eso les quería comentar desde el punto de vista entonces del divorcio. Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Nada? Entonces, vamos a continuar. Miren, titulares de la acción de divorcio son los cónyuges. ¿Ya? Ambos. Cuando está centrado, por tanto, en el divorcio, pues esa es la convivencia. Pero cuando estamos hablando, ¿ya? Cuando estamos hablando del divorcio sanción fundado en el artículo 54, es solamente el cónyuge víctima contra el cónyuge culpable. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo con lo que dice el artículo 58. ¿Ya? Porque la diapo tiene un detalle, ¿eh? Porque ahí dice que el menor de edad y el interdicto por disipación pueden actuar por sí solo. Lo que ocurre es que ese es un detalle que me quedó también por la modificación que se hizo entonces a la ley de matrimonio civil. Porque recuerden que al día de hoy hay que tener 18 años para contraer matrimonio. Por tanto, como tú tienes que tener 18 años, se eliminó del artículo 58 la expresión del menor de edad. Porque al día de hoy el menor de edad no puede ejercer la acción de divorcio si es que contrae matrimonio antes de 18, porque él puede ejercer la acción de nulidad. ¿Me entienden? Lo que ocurre es que hasta diciembre del año pasado, recuerden de que el matrimonio podría ser celebrado entre personas de 16 años para arriba. Y ahí, en ese sentido, tú podías, por tanto, como menor hábil, ejercer la acción de divorcio. Al día de hoy, como tú tienes que tener 18 años para contraer matrimonio, en ese sentido se eliminó esa parte del artículo 58 y lo único que nos queda es lo siguiente, que el interdicto por disipación puede actuar por sí solo ejerciendo la acción de divorcio. El menor de edad no ejerce la acción de divorcio, ¿me entiendes? Porque él puede optar entonces a la nulidad matrimonial. ¿Se entiende? Por ejemplo, los que tengan 17 hoy en día ejercen la acción de nulidad. Ese ejerce la acción de nulidad. Ahora, sin perjuicio al anterior, si tú obviamente tienes 17, ¿me entiendes? Fíjate que hay una norma transitoria. Hay una norma transitoria de acuerdo a lo que establece la ley 21.515 y dice lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si el año pasado te casaste y tenías 17 años y se modificó la ley y ahora tenés que tener 18 para contraer matrimonio? Al momento de la celebración de tu matrimonio, celebras tu matrimonio válido. Pero ahí la ley de matrimonio civil, la ley 21.515 dice lo siguiente. Si una persona que tiene 17 años y al día de hoy tú tienes que tener 18 años para contraer matrimonio y no has cumplido los 18 años, tú puedes optar al divorcio sin necesidad de acreditar fecha cierta de cese de convivencia. Ahí tú puedes presentar el divorcio tiro para terminar ese tiempo. Es como una norma transitoria que se fijó para obviamente darle, entre comillas, una posibilidad a ese menor de edad para terminar el tiempo. Ay, divorciado, más nublado. No, ahí es divorciado, pero sin necesidad de acreditar fecha cierta de cese de convivencia. Presentaste nomás la solicitud. ¿Ya? ¿Ah? Ahí no lo sé, don Mauricio, ahí... dice Pincho, no sé lo que dice la máxima de su experiencia. ¿Ya? Ahora, la acción de divorcio es irrenunciable, es imprescriptible y es de carácter personalísima. Fíjense que la diapo dice, ojo discutido en el caso de la infidelidad. Lo que pasa es que René Ramos Paso en su momento decía lo siguiente, ya, la acción de divorcio es imprescriptible, ¿ya? Y nosotros cuando estudiamos el divorcio sanción, dijimos de que es una infracción grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o entre los cónyuges o con los hijos que torna intolerable la vida en común. Y dentro de los ejemplos que cita el artículo 54, dice de que constituye una infracción el cumplimiento grave y reiterado de los deberes de fidelidad. ¿Ya? Entonces, René Ramos decía lo siguiente, a ver, ya, estamos frente a una acción que es de carácter imprescriptible, pero en el caso de la infidelidad hay que tener cuidado, decía. ¿Por qué? Porque resulta de que, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, se produjo una infidelidad en el año 80? ¿Ya? Y resulta de que esa infidelidad, claro, tornó intolerable la vida en común, pero después en el año 81 siguieron viviendo juntos hasta el año 2023, donde se acuerda el cónyuge víctima de que le fueron infiel. Y ahora recordó esa cuestión y para él se torna intolerable la vida en común y presenta, por tanto, el divorcio fundado en infracción del deber de fidelidad. Porque tengo una acción imprescriptible. El hecho ocurrió en el año 80, pero resulta de que, como la acción imprescriptible, demanda el día en el 2023. Ahí es donde René Ramos Paso decía, pero ahí hay que tener ojo, ¿me entienden? Porque resulta de que el divorcio, sanción, está pensado como, su nombre lo dice, una sanción contra el cónyuge culpable. Y la sanción consiste en que la infracción es tan grave que la única forma de detener la infracción es terminando el matrimonio. ¿Se entiende? Por ello, ahí René Ramos Paso decía, ojo, que entonces si la infidelidad, por ejemplo, se produjo en el año 80, y usted viene en el año 2023 a pedir eso, no me venga, por tanto, a fundar esto en el divorcio de sanción. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma está prescrita la acción, ¿me entienden? Por el simple hecho de que usted reanudó la vida en común. Porque si se torna intolerable, usted no podría haber vuelto. ¿Se entiende? Habla de que la persona se ha enterado hace poco. Es que por eso digo, técnicamente podría darse esa figura, pero ahí es difícil, porque torna intolerable la vida en común. Porque, y por eso es tan difícil, en la práctica, es difícil tramitar divorcio sanción. Porque también yo le había dicho que normalmente en los conflictos de familia, los grandes testigos son los hijos. ¿Me entiendes? Y en ocasiones, o de repente no hay testigos. Porque hay muchas cuestiones también que también pueden producirse también simplemente cuando ellos están solos. ¿Me entiendes? Entonces, el tema del divorcio de sanción es súper delicado de tramitar. Ahora, ¿se ven? Sí, sí se ven, pero son difíciles de tramitar. ¿Dudas? ¿No? Miren, ¿cuáles son los efectos del divorcio? Acá, al igual que en la nulidad y al igual que en la separación judicial, recuerden, estimados, ustedes tienen que hacer una separación entre efectos entre los cónyuges y efectos entre los terceros. Entre los cónyuges, Juan y María, ¿desde cuándo se entienden casados? Perdón, ¿desde cuándo se entienden divorciados? Perdón, Juan y María se entienden divorciados desde que la sentencia se encuentra en estado de firme o ejecutoriada. Por tanto, no hay que realizar su inscripción de ningún tipo para que tú, jurídicamente, con tu cónyuge, estés divorciado. ¿Ya? Pero aquí viene el tema. Una cosa es desde cuándo estoy divorciado Y otra cosa es, ¿desde cuándo adquiere el estado civil de divorciado? Y el estado civil de divorciado se adquiere con la subinscripción de la sentencia. Por tanto, fíjense, yo puedo estar perfectamente divorciado de María, pero resulta de que para los terceros yo sigo casado. Por tanto, ahí el código, la ley, perdón, fomenta que tú el trámite lo termines. ¿Por qué? Porque si en ese caso tú puedes decir, bueno, si yo con María entonces estoy divorciado, hasta ahí nomás llego sin total estar divorciado, ¿me entienden? ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer el trámite de la subinscripción? ¡Ah, qué lata! ¿Cachai? O sea, decir que cuando se entiende divorciado, cuando habla de la sentencia. Claro. Y la subinscripción es la formalidad que... Para adquirir el estado civil. Entonces, fíjense, entonces el código dice, si usted una cosa es que esté divorciado y otra cosa es que el estado civil divorciado lo tenga. Y para que usted tenga el estado civil divorciado, necesita la subinscripción. Y para que todas las personas sepan que usted está divorciado y quiera casarse de nuevo, tiene que estar divorciado. ¿Se va entendiendo? Entonces, por eso, tiene, esto, pero igual tiene su relevancia, porque miren, al menos, si yo ya me divorcié y no subinscribí la sentencia, terminó el matrimonio, terminó el régimen de bienes que opera entre ellos, ya obviamente el cónyuge no es heredero, ya no hay obligación de pagar alimentos, ¿me entienden? Eventualmente se pueden revocar las donaciones por causa de matrimonio, ¿me entienden? Y lo único que no desaparece es el parentesco por afinidad, porque ustedes saben que el que existe entre una persona que ha estado casado con otra. Y los hijos tampoco pierden la calidad de hijos de filiación matrimonial, porque hubo un matrimonio. A lo que voy yo es que ahí, ¿se acuerdan cuando yo les dije en talla de que cuando tú estás separado de hecho tenés que tener mucho cuidado al cruzar la calle, ¿cierto? Porque técnicamente tú todavía estás casado y se pueden aplicar las reglas del derecho sucesorio. Ya, por último, cuando la sentencia se encuentra en estado de firme o ejecutoriedad, ya, si tú te mueres, obviamente esa persona ya no es tu cónyuge y en consecuencia yo no es heredero. ¿Me entiendes? Pero el tema del estado civil de divorciado se adquiere con la subinscripción de la sentencia en el registro civil. ¿Ya? Por eso normalmente, otro consejo que yo también les puedo dar es lo siguiente. Cuando ustedes tramiten un divorcio, es preferible que ustedes finalicen la cuestión pidiendo ustedes la subinscripción. Porque en ocasiones tú le decías al cliente, miren, haga este trámite, tienen que ir al registro civil, y la verdad es que como tú le dijiste que ya estáis divorciado, ¿ya? No lo hacen. Y después, típica cuestión, que al momento de los que hubo, cuando tú necesitáis obviamente el documento, tenéis que andar a última hora haciéndolo, ¿ya? Entonces normalmente háganlo, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta de que cuando... Esto es tontalla, pero que son cosas que uno ve. Cuando uno tramita el divorcio y tú le dices al cliente, ¿estamos listos? Porque la persona está verde normalmente en esa situación, ¿ya? ¿Estamos listos? ¿Cómo estamos listos? No, usted ya está divorciado. Porque además el juicio es súper rápido. Está divorciado. Y te dicen, ¿en serio? Sí. Y normalmente siempre lo está esperando un amigo, un pariente, normalmente. Siempre lo está esperando afuera de alguien. Y van a ver que normalmente cuando se divorcia, se abrazan. Se abrazan entre los familiares, se abrazan entre los amigos, ¿ya? Y a mí me llamaba la atención, y yo dije, pero ¿por qué? Porque es como si aprobaran el grado, ¿cachai? Entonces ya, y se abrazan, ¿cachai? Y así como, felicitaciones, ¿cachai? Felicitaciones, ya, me llama la atención, voy a seguir luchando. Yo también lo hice, yo también abracé, cuando yo me divorcié, una cuestión que no sé, tú lo haces, ¿no? ¿Cachai? Pero efectivamente, cuando se divorcia, efectivamente, ¡oh, felicitaciones! ¿De qué, pues, cachai? ¿Ya? Felicitaciones, no sé, no te entiendo, pero la verdad, efectivamente, no sé qué pasa. Es como por fin. No sé, la verdad. No sé. ¿Qué se saca en esos cachos? ¿Ah? No sé, yo no sé. Uno lo hace. Será una forma de expresar emociones, no sé, ¿cachai? Pero a mí me llamaba la atención y decía, pero ¿por qué se abraza? Y cuando ustedes transmiten, es que por eso, no sé, cuando ustedes transmiten van a ir viendo ese fenómeno. Van a ir viendo ese fenómeno, que obviamente el cliente se abraza con el amigo, ¿me entiendes? A mí también me pasó que me tocó tramitar un divorcio, que los cónyuges estaban tan en buena, era tan de común acuerdo. Se felicitarán entre ellos. No, que fueron a celebrar el divorcio almorzando. Sí, vamos a almorzar, me decían. los abogados no son los de aquí no va a llegar, ¿qué? Pero efectivamente fue por una hermosa. ¿Qué hacemos los demás? ¿Qué quieres por ti? No sé, ¿ya? Como fueron a almorzar. Ya. Raro. Miren, divorcio obtenido en el extranjero, la verdad que no me interesa, simplemente leerlo. Estimados, miren. Hoy yo tengo una adicción. La comida de todo. Pero te digo que la arca son malas, las buenas son las frunas. Ya, no puedo comer azúcar, ya, sobre todo no, ya está bueno. Fíjense lo siguiente. Yo les dije de que le iba a dejar grabada una cápsula de compensación económica. Claramente no lo hice, porque resulta que prefiero explicar esta cuestión en clase, porque esta cuestión se ve harto. Pero hay una regla común que se aplica, ¿me entienden? Tanto en la nulidad como tanto en el divorcio. Y esa regla común es lo que vamos a ir viendo entonces como compensación económica. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el concepto, no? ¿La compensación económica? Ya. Entonces miren, ¿qué es lo que es la compensación económica? Y ustedes en el apunte van a ver una larga mención a una cuestión que dice análisis doctrinario de la compensación económica. ¿Ya? Eso léanlo. Y también hay una parte que dice, a ver, me sorprende otro apunte. Análisis doctrinario, ¿ya? Sí, el análisis doctrinario, perdón. ¿Ya? Y después. Sí, es solamente el análisis doctrinario, simplemente léanlo. ¿Ya? Porque a mí me interesa que entiendan la función de la compensación. Miren. Primero, tomando en cuenta el análisis doctrinario, la compensación económica no es una obligación de pagar alimentos. Primero. Segundo, no es una obligación indemnizatoria, tampoco no es una forma de indemnizar perjuicio. ¿Ya? La compensación económica es una obligación legal que se produce cuando se verifica algo que durante la convivencia no se estaba viendo. Lo que ocurre es que durante el matrimonio puede producirse la situación donde uno de los cónyuges no trabajó, o, como dice el artículo 61, trabajó en menor medida pudiendo trabajar más. ¿Me entienden? Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué trabajó menos o por qué eventualmente no trabajó? Porque se dedicó a una función. ¿Y a qué función se dedicó? ¿Se dedicó al cuidado de los hijos o se dedicó a las labores propias del hogar común? Por tanto, fíjense, otra cuestión que también tienen que tener presente, la compensación económica entonces no requiere necesariamente que del matrimonio hayan nacido hijos. Requiere que se hayan verificado una de estas funciones, que se haya dedicado al cuidado de los hijos o que se haya dedicado a las labores propias del hogar común. ¿Ya? Pero aquí viene el tema, no basta solamente eso, porque el hecho de haberse dedicado a alguna de estas funciones tiene que traer un resultado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué pasó, Nelson? No, mira. Sí, está como el apunte está como papel. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No encuentro la materia? ¿No? Está antes que. Parece está antes de la está antes del análisis doctrinario, parece. Sí, está antes de lo que ¿ya? Entonces, fíjense. Lo anterior tiene que producir lo siguiente. Tiene que producir que uno de los cónyuges no haya podido desarrollar una actividad económica o que lo haya hecho en menor medida de lo que podía o quería. Y eso tiene que traer al final del día un resultado, que se haya provocado un menoscabo económico. Por tanto, esa es la clave de la compensación económica. La clave no es simplemente que tú tengas que acreditar que te dedicaste a cuidar a los hijos o que te dedicaste a la labor propia del hogar común. Y tampoco es suficiente que tú no hayas podido entonces trabajar o haberlo hecho en menor medida de lo que podía o quería. Porque para que proceda la compensación económica, se tiene que provocar el menoscabo económico. ¿Me entiendes? Y el menoscabo económico, por eso les digo, es algo que durante la vida matrimonial no se veía. Y se va a ver cuando se produzca la separación. Porque va a pasar lo siguiente. Juan nuevamente está casado con María. Resulta que María dijo, yo decido, ¿ya?, que me voy a quedar entonces en la casa. ¿Ya? Por tanto, la propia decisión personal no es como para decir, ah, usted entonces se expuso y por tanto usted no tiene derecho a compensación. No. ¿Me entiende? Por tanto, dice, yo me voy a quedar en la casa para obviamente dedicarme a la familia y dedicarme a los hijos. ¿Ya? Y María dejó de trabajar. Lo que trajo como resultado, por ejemplo, que si ven, por ejemplo, su cartera de FP, va a tener la famosa laguna, porque va a empezar a hacer 0, 0, 0, 0, 0, y obviamente ya no empezó a producir ingresos. Pero resulta que como está casada con Juan, y Juan obviamente está trabajando, obviamente el aspecto económico de esa familia lo está absorbiendo Juan con su trabajo, ¿me entiendes? Y por tanto, la falta de ingresos de María no se nota porque obviamente Juan está proveyendo. ¿Se va entendiendo? Pero resulta que cuando se produzca la separación, y sobre todo cuando se produzca el divorcio, no la simple separación, el divorcio, va a pasar lo siguiente. Este vínculo se terminó y ahora cada cual sigue su propio camino. Pero ahí tenemos el siguiente problema. Juan tiene su pega. Y María no tiene ingreso. ¿Se va entendiendo? Y entonces, eso es lo que provoca, ese menoscabo económico no se ve durante la convivencia matrimonial. El menoscabo económico recién, ¿cuándo se ve? Cuando se provoque, cuando tú tengas que enfrentar solo la ruptura matrimonial. ¿Me entiendes? Y la ruptura matrimonial no desde el punto de vista de la separación. La ruptura matrimonial desde el punto de vista de la nulidad matrimonial o desde el punto de vista del divorcio. Porque fíjense que la compensación económica igual se aplica en materia de nulidad. ¿Por qué? Porque el legislador quiso evitar lo siguiente. Si se aplicara solamente en materia de divorcio, a lo mejor no iba a faltar, por tanto, que apareciera el pillo, ¿me entienden? Y el pillo dijera, ¿sabéis qué? Yo voy a demandar la nulidad matrimonial para que se entienda que nunca hubo matrimonio y por tanto no pagar compensación. Entonces el legislador dijo, se aplica en materia de nulidad y se aplica en materia de divorcio. Por tanto, la compensación no te la podéis sacar. ¿Se entiende? Pero aquí es donde viene lo importante, insisto. No basta simplemente que María se haya dedicado al cuidado de los hijos y las labores propias del hogar común y que no haya trabajado o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería. Lo importante es que se haya provocado un menoscabo económico. ¿Me entiendes? Eso es lo importante. Porque también puede ocurrir lo siguiente. Imagínense el siguiente caso. Aterricemos en ejemplos súper concretos para que entienda la figura. María ganaba 1.000.000 de pesos mensuales. ¿Ya? Trabajando cuando estaba soltera. María se casó con Juan y se dedicó, por tanto, a las labores propias del hogar común. La convivencia duró 2 años. Por tanto, son 24.000.000 de pesos que ella no generó. ¿Me entiendes? ¿Se va entendiendo? María se divorció, Juan tiene su pega y María, por tanto, ahora no tiene, por tanto, ingresos. Ahí claramente hay un menoscabo económico. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo la figura? Segundo supuesto, imagínense, ¿qué opinan ustedes? Miren, María se casó con Juan. María dijo, voy a dedicarme a las labores propias del hogar común y vamos a cuidar al hijo común. Y voy a cuidar al hijo común. ¿Me entienden? María siguió trabajando. Pero María tenía una carrera meteórica. Y resulta de que su jefe le dijo, te voy a pagar la posibilidad de que asciendas, ponte tú, a gerente. Lo cual implica mayor responsabilidad. María no pudo ascender como gerente, ¿por qué? Porque obviamente a mejor pega, mayor responsabilidad, ¿me entienden? Y por tanto, sigue ganando 1.000.000 de pesos cuando el gerente podía ganar 4. ¿Se va entendiendo? Ahí también se produce menoscabo económico, ¿por qué? Porque si bien pudo trabajar, lo hace en menor medida de lo que podía o quería. ¿Se va entendiendo? Ahí, bueno, ahí tú puedes acreditar, ahí vamos viendo que hay factores para acreditar eso. Tercera figura. Imagínense lo siguiente. María se casó con Juan. María dejó de trabajar media jornada. Por tanto, ahora trabaja media jornada. Siguió trabajando, pero ahora trabaja media jornada. Pero su jefe le dijo, mira, tú eres tan buena trabajadora que a mí no me conviene que te vayas. Por tanto, te ofrezco media jornada ganando las mismas lucas. Fíjense, María se dedicó al cuidado de los hijos y a las labores propias del hogar común. Sí, María no pudo desarrollar una actividad económica en menor medida de lo que podía o quería. Sí, porque trabaja media jornada. Pero la pregunta es, ¿dejó de percibir los ingresos que ella tenía antes de contraer el matrimonio o no? ¿Se entiende? Entonces ahí no hay menoscabo económico. Entonces, la clave de la compensación económica no es haberte dedicado al cuidado de los hijos y a las labores propias del hogar común. La clave no es ver si trabajó o no trabajó. La clave es determinar si existió o no existió menoscabo económico. Esa es la cuestión. En el caso, por ejemplo, que producto del matrimonio se tuvieran que ir, o sea, respecto al sur, y la mujer tenía un trabajo aquí con un sueldo establecido, y ella consigue otro trabajo pero con menos sueldo. ¿También? ¿Se ven establecido? Pues tú tienes que regarse a lo menoscabo. ¿Y eso se solicita cuando contesta la demanda? Vamos a ir viendo en qué momento se pide. Sigamos. Entonces, mire. Fíjense lo siguiente. Ahora, el artículo 61 establece lo que habíamos conversado y dice: si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges, da lo mismo por tanto si da lo mismo cualquiera de ellos, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, fíjense, de aquí no sea la compensación o la nulidad, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido para esta causa. Ahí está entonces el tema. Habiendo menoscabo económico, se le tiene que compensar. ¿Y cuándo se le tiene que compensar? Cuando se produce la nulidad o cuando se produce el divorcio. ¿Se entiende? Ahora, el artículo 62 es un artículo bien interesante porque resulta de que una cosa es determinar la existencia del menoscabo económico y otra cosa es determinar a cuánto asciende el menoscabo económico, porque también esta cuestión se tiene que traducir en plata. Porque resulta que la compensación económica es una suma fija e inmutable. Por tanto, la compensación económica tú tienes que tener mucho cuidado cuando la pides, porque si te quedas corto, no tienes posibilidad de pedir aumento después, porque no son alimentos. Y si te quedaste pasado, después no tenés posibilidad de trabajar. Es una suma fija e inmutable. Por tanto, fíjense, ¿cuáles son los factores para determinar la existencia y la cuantía de la compensación económica? Y estos factores no son taxativos. Pero fíjense que el artículo 62 establece criterios para determinar el monto. Y fíjense, dice el artículo 62, para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará especialmente, por tanto, especialmente, no únicamente, por tanto, no es una enumeración taxativa, se considerará especialmente, uno, la duración del matrimonio y la vida en común de los cónyuges. Esta cuestión es súper importante. Porque fíjense que la doctrina mayoritaria y también nuestro tribunal han dicho lo siguiente. Para utilizar este criterio, tú tienes que ver cuánto duró el matrimonio, pero sobre todo también cuánto duró la vida en común. Porque efectivamente, puede que el matrimonio lleve 20 años de vigencia, pero a lo mejor la convivencia fueron simplemente 8 meses. ¿Me entienden? Y por tanto, ahí nosotros tenemos que ver el menoscabo económico durante la vida en común. ¿Se va entendiendo? Por tanto, a mayor vida en común, mayor posibilidad de que el menoscabo económico sea superior. ¿Se va entendiendo? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, que quiero que ocurre con un matrimonio que tiene un año de vigencia. ¿Me entienden? A menor, entonces, duración del matrimonio, menor también, obviamente, es el menoscabo económico. Pero el juez dice lo siguiente, miren, la situación patrimonial de ambos, Juan es médico, María, por ejemplo, es profesor. ¿Se va entendiendo? Tercera cuestión, la buena o la mala fe, que también se considera la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario. Por tanto, resulta de que María tiene 60 años y resulta de que María, por ejemplo, tiene asma. ¿Me entienden? Y eventualmente, en atención a su edad y en atención, obviamente, a la afectación que tiene, le va a costar más encontrar, por ejemplo, trabajo. ¿Se va entendiendo? Sobre todo que aquí en Chile se han dado cuenta de que pareciera que llega a una cierta edad y después no te contratan, ¿cierto? Después dice, la situación en materia de beneficios previsionales y de salud, su cualificación profesional y posibilidad de acceso al mercado laboral. Claro, María es dueña de casa, Juan, por ejemplo, es ingeniero comercial. ¿Se entiende? Y la colaboración que hubiera prestado a sus actividades lucrativas del otro cónyuge. Juan es un dueño de un almacén de provisiones. María, en su calidad de cónyuge, le decía, yo te ayudo vendiendo. Pero obviamente a María no le pagaba ningún sueldo. Y ahí obviamente también se tiene que ver ese criterio, porque resulta que al momento que se produzca el divorcio y la nulidad, Juan va a tener su almacén, va a tener ingresos, y resulta que María al final no obtuvo ingresos y más encima le ayudó al otro para que siguiera creciendo. ¿Se entiende? Entonces, todos esos factores se tienen que tomar en consideración. ¿Son los únicos factores? No son los únicos entonces factores que se tienen entonces que tomar en consideración. Ahora fíjense, miren lo que dice el artículo 62, porque también se puede producir la siguiente figura. Yo soy el cónyuge infiel, me demanda y además yo pido compensación económica. ¿Me entienden? Yo soy infiel, yo soy el culpable, me demandan de divorcio o sanción y me piden por tanto compensación económica. Fíjense que el juez tiene una facultad en el artículo 62 y dice, si se decretara el divorcio en virtud del artículo 54, por tanto el divorcio o sanción, el juez podrá, por tanto no está facultado, no está obligado, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal o disminuir prudencialmente su monto. Por tanto, fíjense, el juez no está obligado a denegármela o rebajarla, pero el juez puede, por tanto, tomar en consideración la infracción y, por tanto, la mala fe para, derechamente, negarme la compensación o para, eventualmente, castigarme por la infracción reduciendo el monto. ¿Se va entendiendo? ¿Ese es el artículo 62? El 62, sí. Ahora miren, fíjense lo siguiente. ¿Quién determina el monto y la forma de pago de la compensación económica? Y fíjense que la ley de matrimonio civil nos dice lo siguiente. Los primeros llamados a determinar el monto y la compensación económica son los propios cónyuges. El artículo 63 dice que la compensación económica, su monto y forma de pago, en su caso, serán convenidos por los cónyuges, con el siguiente requisito: si fueren mayores de edad, mediante un acuerdo que constará en escritura pública o en acta de venimiento, los cuales se someterán a aprobación del tribunal. Por tanto, fíjense, los primeros llamados son los cónyuges, en la medida de que sean mayores de edad, y ese acuerdo debe constar por escritura pública o acta de venimiento. Pero de nada te sirve la escritura pública o el acta de venimiento si es que el juez no aprueba el acuerdo. ¿Me entienden? Por tanto, el tema de la compensación económica es lo siguiente. La compensación económica es un todo o nada, ¿me entienden? Por tanto, si tú te divorcias, tienes derecho a la compensación en la medida que haya menoscabo económico. Pero si tú no te divorcias, no tienes derecho a nada. Así es como funciona, ¿me entienden? Es todo o nada. Por tanto, término matrimonio, compensación. No hay término matrimonio, no procede compensación. Por eso, en la práctica pasa lo siguiente: cuando tú te divorcias y pactas compensación económica y, por ejemplo, te divorciaste como un acuerdo, finalmente el tribunal aprueba tres cuestiones. Aprueba el convenio regulador, decreta el divorcio y aprueba, por tanto, la compensación económica. Por tanto, como dice el chavo, sin piñata no hay posada, aquí es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, sin divorcio no hay compensación económica. ¿Ya? Por tanto, los primeros llamados son los cónyuges. Y recién el tribunal, a falta de acuerdo, puede regular el monto y la forma de pago. Ahora entonces viene el tema que preguntabas tú, Mile. ¿En qué momento yo puedo pedir compensación económica? Fíjense lo siguiente. Primero, el tribunal no puede declarar la compensación económica de oficio. Siempre hay que pedírsela. ¿Ya? Y la compensación económica se pide, ya sea en la demanda o en el escrito complementario o como demanda reconvencional. Pero siempre en la demanda o en el escrito complementario. Pero aquí también tienen que tener presente lo siguiente, porque miren lo que dice el artículo 64. Si no se solicitara la demanda, a falta de acuerdo, perdón, ¿ya? Corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su monto. Si no se solicitara la demanda, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria. Pedida la demanda en escrito de complementario o en la reconvención, el juez se pronunciará sobre la procedencia de la compensación económica y su monto y en el evento de dar lugar a ella en la sentencia de divorcio. Por tanto, fíjense, en la sentencia recién el juez dice si procede o no procede la compensación económica. Y en caso de que proceda, tiene que decretar el divorcio o la nulidad. Por tanto, fíjense, momentos para pedir la compensación económica, demanda, o en la demanda reconvencional, o en el escrito complementario de la demanda o demanda reconvencional. Pero además, ahí tienen que tener ojo con lo siguiente. Porque también, yo solamente doy estos ejemplos porque están basados en hechos reales, ¿me entiendes? O sea, te demandaron, y te demandaron solamente de divorcio. Y tú puedes decir lo siguiente: ah, bacán, me demandaron de divorcio, y no me pidieron compensación económica, ¿me entienden? Pero resulta de que te queda el escrito complementario, ¿me entienden? Llegaste a la audiencia preparatoria, se ratificó la demanda y no hubo escrito complementario. Me estoy salvando, dice obviamente el demandante, ¿me entienden? Dice el demandante, pero resulta de que el artículo 64 dice lo siguiente: si no se pidió la demanda en el escrito complementario, el juez informará sobre la existencia de este derecho en la audiencia preparatoria. Por tanto, fíjense, el juez, si ve que no se pidió compensación económica, el juez tiene un deber de informar. Y le dice, se le informa a los solicitantes, se le informa a las partes, de que en virtud de entonces el artículo 62, tienen derecho a pedir compensación económica en los casos entonces de que se hayan dedicado a los hijos, a las labores propias, bla, bla, bla, bla. ¿Me entienden? Y te pregunta el juez derechamente, ¿quieren hacer valer o no este derecho? Y ese es el último momento. Y si dicen que sí. Y si dicen que sí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí... se retrotrae. No. Ahí, habilidad del abogado, ¿me entienden? Y va a decir, ya, vamos, fundamente. Y también tú tenés que contestar en ese momento. Pero si dicen no, ya ahí no hay posibilidad de pedir compensación económica. Entonces, incluso puede pasar lo siguiente, se decretó el divorcio y puede decir, oye, pero a mí no me pagaron nada y yo me dediqué al cuidado de los hijos. Mala suerte. Porque el momento para pedirlo es demanda, escrito complementario, demanda reconvencional o en la etapa de información que tiene que realizar el tribunal. Pasando la etapa de información, ya no te pueden pedir compensación económica. ¿Se entiende, estimados? Una vez a mí me pasó... me pasaron dos cuestiones a propósito de divorcio. Una vez me pasó de que siempre el tribunal, como obviamente el tribunal siempre tiene que preguntarle a las partes si hay posibilidad de renovar el vínculo matrimonial. Siempre te preguntan cuando tú tramitas el divorcio si hay posibilidad de renovar el vínculo matrimonial. Yo estaba ahí con el cliente al ladito y sentadito, y yo le había dicho si hay posibilidad o no de renovar el vínculo matrimonial, y dijo, ya, perfecto, yo sé lo que te corresponde, ya. Y resulta que le preguntaron al cliente, ¿hay posibilidad de renovar el vínculo matrimonial? Y dijo que sí, y la otra persona dijo, sí, también, sí, la verdad, y se arrepintieron en el momento, y resulta que el tribunal también, todo quedó para adentro, entonces, bueno, se rechaza, como hay posibilidad de renovar el vínculo matrimonial, ¿me entiendes? Entonces la demanda se rechaza en toda su parte. y ahí quedó el juicio. Igual está los 3 años. Sí, el vínculo matrimonial. Se interrumpió todo, efectivamente. ¿Cómo sí, llegáis a esa instancia? ¿Mm? Como también a mí me pasó. Como también a mí me pasó de que me tocó defender a un caballero, y el caballero lo demandaron reconvencionalmente compensación económica. Y le pidieron, no me acuerdo, ya pongámosle 10 millones. ¿Ya? 10 millones. Y el caballero se asustó la audiencia y dijo, no, así yo no me divorcio. No, prefiero no pagar y no me divorcio, prefiero quedarme así, ¿no? ¿Me entiendes? Y se y pidió la palabra y se desistió. Y aquí yo también, pues. Entonces, de repente pasan cuestiones chistosas en ocasiones, pero también cosas, de repente pasan cuestiones terribles. Pero bueno, hay de todo. Oigan, estimados, uso las 8:30. Son las 8:30. Descansemos entonces hasta las 8:50, ya tienen 20 minutitos, y vamos a ir viendo las formas de pago de la compensación económica. Y con eso vamos a terminar compensación, y saben que vamos a pasar derechamente a la reunión matrimonial. ¿Por qué? No se quiere. ¡Jueves!